Buen día, buen miércoles. La liturgia celebra hoy a dos soldados romanos del siglo I, convertidos al cristianismo, Nereo y Aquileo, que terminaron mártires a causa de su fe. Si por ahí anda algún Nereo o algún Aquileo, reciban mis saludos cordiales y todo mi afecto para la gente joven en este miércoles. Seguramente el tema no es muy juvenil, pero creo que los jóvenes tienen que interesarse también en el tema de lo que es la propiedad incluida, la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada, que es un derecho natural, tiene límites, una buena pregunta, tiene límites. La Iglesia lo proclama sin lugar a dudas. Por ejemplo, Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio decía: la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario. El derecho de propiedad no debe jamás ejercitarse en detrimento de la utilidad común, según la doctrina tradicional de los padres de la Iglesia y de los grandes teólogos. Efectivamente, los grandes exponentes de la teología cristiana tuvieron desde el principio conceptos que no dejan lugar a dudas. Por ejemplo, en la famosa carta de Bernabé del siglo III se lee lo siguiente: comunicarás todas las cosas a tu prójimo, y no dirás que las cosas son tuyas propias, pues si las cosas eternas participan en común, cuanto más las cosas de este mundo. Y San Basilio en el siglo IV decía: dime, ¿qué cosas son tuyas? ¿Las tomaste de alguna parte y te viniste con ellas a la vida? Es como si uno, por ocupar primero un asiento en el teatro, echara luego afuera a los que entran, haciendo cosas propias lo que está allí para uso común. Y San León Magno del siglo V: los bienes nos han sido encomendados más para distribuirlos que para poseerlos. Evidentemente que somos administradores de los bienes materiales, no somos dueños, el único dueño es Dios. Y está bien que haya propiedad privada, pero que sirva al servicio de la comunidad también. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.